Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. ¿Quién les habla? Fabiola Pedrón. Y yo soy Carlos Lares. El programa de hoy es especial, como todos, porque tenemos al ingeniero de grabación y de mezcla, ganador de Grammy también, como de costumbre en este programa, Jay González. Él nos va a estar comentando, bueno, sobre toda su trayectoria en la música, el trabajo con Chino y Nacho, el Grammy, la música para cine, la música para televisión, porque Jay trabaja mucho en televisión, y una serie de cosas más. Escúchenlo. La información es poder. La información es poder. Noticias en Hablemos Audio. El WLM Loudness Meter está disponible en su nueva versión Plus. Este plugin de Waves aporta nuevas características en herramientas de corrección y ajuste de volumen. La novedad del WLM Plus es que posee un aviso de alerta y registro cuando los niveles se encuentran por encima o por debajo de la norma. También cuenta con nuevos controles de ganancia y recorte, un True Peak Limiter y un True Peak Meter. Su costo actual es de $400 americanos. Steinberg anunció la actualización de Cubase y Cubase Artist 7.5. Según un representante del departamento de marketing de la compañía, esta es una de las actualizaciones más beneficiosas de Cubase desde el SX1. Trae consigo la incorporación de nuevos efectos e instrumentos virtuales, así como una nueva imagen. Ya está disponible para la compra y tiene un costo de $45. La nueva generación de parlantes Genelec 8010 será la más pequeña de esta marca. Según Genelec, están diseñadas para el trabajo profesional en los pequeños estudios y son un aliado perfecto para los dispositivos portátiles de grabación y otros trabajos de producción que requieran movilidad. Las 8010 cuentan con dos vías amplificadas, una entrada XLR balanceada, un bajo de 3 pulgadas y un tweeter de 3 cuartos de pulgada. Esta nueva línea de parlantes incorpora el mecanismo ISS, que ahorra energía al poner automáticamente a dormir el monitor cuando la señal de audio ha estado ausente por un tiempo. Una vez que se detecta la señal de nuevo, el monitor se despierta automáticamente. No eres muy hablador que se diga. Escríbenos. info@hablemosaudio.com. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. Y cerramos la semana con el ingeniero de sonido Jane González, especialista en presentaciones en vivo, producciones discográficas, televisión, cine, publicidad y audiolibros. Jane además es ganador de Grammy Latino en el 2010 por el disco de Chino y Nacho, Niña Bonita. Ese disco ganó Mejor Álbum Urbano del Año y Jane, bueno, es un especialista definitivamente en producciones musicales. Dentro de su trayectoria ha trabajado con A.5, Alejandro Sanz, El Pollo Brito, Rawayana, Servando y Florentino, Simón Díaz, Víctor Drija. Se ha destacado muchísimo en la música urbana y actualmente está trabajando con el grupo Treo. Escucha la entrevista que está bastante interesante. El día de hoy nos vinimos para el estudio de Daniel Espinosa y Jane González. Jane, bueno, ganador de Grammy con Chino y Nacho, ha trabajado por mucho tiempo en audio para televisión, para largometrajes, incluso estuviste en una película, El Rumor de las Piedras, ¿no? Sí. Y bueno, una trayectoria bastante larga, sobre todo en la música urbana, tropical, has hecho bastantes cosas. Entonces, bueno, lo primero que te quería preguntar es, como le pregunto a todos los ingenieros, ¿cómo comenzaste en esto? ¿Cómo te metiste en el negocio? Y también que nos digas por qué, si fue elección tuya o fue el mismo medio el que te llevó a ese sector de la música, ¿no? Al sector de la música en español, del pop en español, de la música tropical, etcétera. Bueno, muchas gracias y bienvenidos aquí a nuestro estudio. Están en su casa. Como dijiste, he tenido la oportunidad de trabajar una cantidad de cosas totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, mi llegada al mundo, a esta carrera, al mundo del audio, es básicamente como casi empezamos todos. Pues, empezamos siendo músicos. Y esa misma necesidad de nosotros buscar nuestro propio sonido y nuestra propia identidad me llevó a ver un poquito más allá del instrumento. Bueno, yo en mi niñez estuve muy vinculado a lo que fue la percusión afrovenezolana, la percusión latina. Estudié con Alexander Livinal y con Vladimir Quintero, actual percusionista, uno de los percusionistas de Huaco. Y bueno, justamente esa necesidad de yo encontrar sonidos nuevos, de experimentar con la música que yo hacía desde el colegio con mis compañeros de clase, me llevó a descubrir este mundo del audio, de los botones, de los compresores, de las compuertas. Entonces me atrapó mucho más que estar tocando en una tarima o tocando un instrumento, que lo hago para mí en mi casa o aquí en el estudio cuando estoy haciendo alguna producción y me hace falta de repente algo, quizás tomo un instrumento y lo hago, güey. Pero decidí quedarme detrás de la parte de que no se ve. Entonces, bueno, aquí desde el año 99, trabajando ya a nivel profesional, como todos, empecé llevando café. Casualmente, estudiando en el TAS, vi mi necesidad de repente expandir un poco más los conocimientos que había adquirido allí. Y leyendo el periódico, los clasificados, así un día vi un muchacho que decía cursos de Pro Tool. En ese momento estábamos en el Pro Tool 3 apenas, con Audiomedia, una tarjeta de sonido que en el momento era lo más. Y bueno, me entusiasmé y llamé al muchacho, un ingeniero venezolano, se llama Rubén Pérez, actualmente radicado ahorita en Los Ángeles, un tipo genial. Y bueno, me fui para allá y hice mi curso con Rubén. Él tenía una sala junto a Daniel Espinosa, actualmente ahora mi socio. Ellos compartían una sala en Bellomonte. Y bueno, llegué como por el periódico, llegué allí y hice mi curso con Rubén. Me enamoré del audio digital, porque en ese momento estábamos en esa transición entre la cinta, los ADATs y la grabación a disco duro. Entonces era un momento álgido en la industria porque no sabíamos a dónde íbamos. Y muchas, justamente cuando comentaba que estaba haciendo este curso de Pro Tool, muchos decían que, bueno, que eso no iba para el baile, que eso no, quizás no tenía mucho futuro. Y bueno, hoy en día, casi 15 años después, estamos viendo que es el presente y al parecer va a estar por mucho tiempo más. Bueno, por diversas razones económicas, quizás es mucho más barato ahora tener estos sistemas que tener los sistemas antiguos de cinta. Independientemente de nuestro gusto, que suene mejor o peor, ya se ha convertido en un estándar mundial. Entonces, bueno, aquí me ha tocado hacer de todo, desde grabar risas para programas de humor, que fue la primera pauta que me dejaron hacer solo, hasta, bueno, a música para películas. Ya afortunadamente hemos hecho 4 películas, de las cuales he aprendido infinidad de cosas en cada una de ellas. Al igual que la parte discográfica, he trabajado desde un solo pueblo hasta el reggaetonero, más reggaetonero de aquí. Y bueno, gracias a eso he disfrutado de hacer muchas cosas, no solamente quedarme en un solo género. De repente decir que voy a hacer solo rock, o voy a hacer solo salsa, o voy a hacer solo merengue. O sea, me ha tocado hacer de todo, desde música clásica. Por ejemplo, la semana pasada me tocó grabar a un muchacho joven que va a un concurso internacional de composición y grabamos un quinteto de cuerdas aquí en nuestro estudio y una composición original de un chamo de 17 años, sorprendente. Entonces, gracias a Dios me ha tocado abarcar muchas cosas, pues, y yo creo que en el país donde estamos es necesario. Ganaste un Grammy en el 2010 por el disco de Chino y Nacho, Niña Bonita. Cuéntame un poquito cómo fue la experiencia primero de ganar el Grammy y también el trabajo con Chino y Nacho en esa producción. Bueno, fue una experiencia súper emotiva porque de verdad no pensábamos que íbamos a ganar el Grammy. O sea, ya con la nominación estábamos como que satisfechos, ¿no? Porque básicamente estaban compitiendo con ellos mucha gente fuerte a nivel de la industria, pues, como Don Omar, Daddy Yankee, en esa categoría. Y básicamente dábamos como por sentado que cualquiera de ellos, de esos dos, se lo iba a ganar, pues. Y el momento que escuchamos que fueron ellos, ¿verdad? Que me dio un dolor en la espalda, que no me puedo parar. Pero chévere porque, o sea, es un premio que te lo dan tus mismos compañeros de la industria. No es un premio que es en base a popularidad o a que cuántas veces suenes más o menos en radio. Yo creo que esa es la importancia de haber hecho, haber que los muchachos hayan ganado este premio. y que bueno, que fue una producción que fue totalmente hecha aquí en Venezuela, que fue una producción que tuvo mucho tiempo haciéndose, porque en esa búsqueda que tenían Chino y Nacho de buscar una identidad musical, que ellos no querían parecerse a nadie, no querían hacer más de lo mismo que estaba sonando en todos lados, hicimos desde bolero hasta salsa y reggaetón y música dance, y se lograron temas que yo creo que fueron los que llevaron a que musicalmente ellos tuvieran un poquito de identidad, bueno, un poco, que yo creo que le ha dado estos últimos años mucho, mucho de qué hablar a ellos. Y bueno, básicamente eso, súper felices porque fue un trabajo hecho aquí, que en nuestro estudio, con ideas de nosotros, fue mucho trabajo, como te dije, hicimos más de 40, 50 temas a lo largo de 2-3 años, que fue cuando ya ellos sacaron un disco como tal. Y bueno, súper felices por esa experiencia. Y bueno, también como te comentaba antes, que este año también tuvimos la oportunidad de estar nominados con el grupo Gaélica, al cual tuve la oportunidad de mezclar el disco de ellos, el disco de Navidad, Luz, y con el grupo Treo, que también fue un disco producido por nosotros y bueno, mezclado y grabado aquí también en Caracas. Entonces, yo creo que la música que se está haciendo aquí en Venezuela está logrando sitios en la música internacional. Yo creo que estamos siendo tomados como referencia. Yo creo que es súper importante eso, ver que en el rock, en la música popular venezolana, en la música urbana, en todos los géneros, yo creo que ya cada quien está haciendo lo mejor que puede y los resultados están reflejados allí. Pues una cantidad de venezolanos que están dando mucho calar a nivel de Latinoamérica, en Estados Unidos sobre todo. ¿Le metiste con presión a la gaita de Gaélica? Bastante. Cuéntame un poquito cómo tratas una gaita escocesa. ¿Cómo se trabaja para sacarle el sonido de Gaélica? Bueno, eso fue bien particular, porque cuando ellos me llaman por medio de un amigo, yo no los conocía personalmente, conocía su trabajo, más no conocía a los muchachos, a Gabriel y a Rubén, a los muchachos de Gaélica. Y fue bien cómico, porque ellos me dieron la data y me dijeron, bueno, dale ahí. Y yo cuando abrí eso, yo, bueno, ¿cómo le entró un poco a esto? Pero básicamente escuché mucha música más o menos parecida a la que hacían ellos, pero estaba tan bien hecho lo que ellos hicieron, muy bien grabado. Yo creo que fue súper fácil y fue natural para mí de repente entrar a la música de ellos, porque aunque sabemos que Gaélica utiliza la gaita y instrumentos no tradicionales, pero en este caso, en este disco, que eran aguinaldos venezolanos y aguinaldos internacionales, o sea, o música navideña, fue natural para mí, porque yo he estado muy ligado también a la música afro-venezolana y yo creo que fue bien natural. Al principio me asusté un poco porque de repente, oye, no es lo que normalmente he hecho, pero al contrario, cuando entré y vi, fue súper chévere. Básicamente los muchachos llegaron a escuchar la mezcla del primer tema y las correcciones fueron de verdad mínimas. O sea, como que entramos en una sintonía bien chévere. De hecho, yo solamente iba a mezclar dos temas y terminé mezclando seis del disco, porque yo creo que hicimos una empatía bien chévere con los muchachos, súper profesionales ellos. Y bueno, como digo, fue natural, ¿no? Lo de la gaita, ellos sí me tuvieron que dar algunos tips en algún momento, porque justamente la gaita tiene como dos sonidos, ¿no? Tiene un sonido de altas frecuencias y un sonido bajo que es como muy constante, ¿no? Entonces, bueno, el balance entre esos dos, básicamente. Pero la sonoridad fue natural llegarles, no fue nada complicado. No hablemos pa... Hablemos audio. Jay, en el mundo de... Bueno, en la industria del audio, particularmente acá en Venezuela, hay como una especie de resentimiento, de recelo hacia el reggaetón. Muchas personas lo ven como un subgénero, como algo que no merece el mismo respeto que los otros géneros musicales. Y tú te has destacado también, en parte de tu trabajo, mezclando y grabando reggaetón. Háblanos un poquito de eso y cómo te sientes con esa situación, esa forma de ver el reggaetón en Venezuela, particularmente. Sí, bueno, yo creo que, como lo comento cada vez que puedo, no solamente con el reggaetón, sino con muchos otros géneros, hay esa discriminación musical, pues, por decirlo así, ese racismo musical hacia los géneros. Entonces yo creo que no deberíamos cerrarnos nunca a la posibilidad de explorar géneros como el reggaetón, como un vallenato, o como una salsa, como el rock, como porque socialmente o porque más allá de nuestros gustos no nos identifiquemos. Yo creo que para nosotros, la gente que vivimos y en el audio y producimos y estamos muy en contacto con los que son equipos y manipulación de equipos, yo creo que el reggaetón y este tipo de música nos enseña muchísimo, porque básicamente dependemos justamente de equipos, de meterle mano a los sonidos, de buscar sonoridades cada quien. Y nada, o sea, de verdad que no me siento ni acomplejado ni mucho menos para nada traumatizado, porque de verdad algunos sectores de la música no se sientan identificados y quizás menosprecien el trabajo de algunos otros que también que hacen este género. Todos los géneros tienen su porqué, todos los géneros tienen su forma de hacerlo. Yo he visto reggaetoneros tratando de hacer otro tipo de música y no les suena, y he visto rockeros tratando de hacer reggaetón y menos les suena. O he visto gente que hace música clásica, que ha estudiado muchísimos años tratando de hacer una balada pop y no le suena. Entonces yo creo que es cada quien, el arte es del alma, pues, y lo que suene y lo que se vea y lo que se sienta es justamente la expresión de tu alma en eso, pues. Entonces yo no veo el por qué discriminar ningún género u otro. Al contrario, una experiencia bien agradable fue que una vez inventamos hacer un reggaetón con cuerdas y llamamos a una sección de cuerdas de 12 músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Ellos, como tú bien lo comentaste, venían con esa predisposición de que, bueno, es reggaetón, o sea, por favor. Cuando entraron a la grabación, se le dieron los papeles y ellos empezaron a tocar, yo empecé a notar entre uno de los músicos que tenía mayor edad, calculo yo unos 50 años, que movía ya el piecito y bailaba. Y cuando terminamos la sesión, que escuchamos ya en el control room lo que habíamos hecho, todos estaban bailando. Hoy en día esos son de los músicos que contamos para hacer muchísimas cosas. Uno de ellos es un gran músico conocido a nivel internacional como es Alfonso López, el concertino de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y nos hace un poco, a menos de un mes, nos hizo una confesión que él vino y él compuso una obra, que es la obra que está presentando ahorita, y le dijo a Daniel estas palabras que para nosotros fueron muy importantes, que no me vas a creer, pero mi obra está inspirada en el reggaetón que grabamos en el 2006 con usted. Entonces para nosotros eso fue súper importante, porque vimos que una persona con tanto nivel, estudio, un músico que hace no menos de 40, 50 conciertos en Estados Unidos al año, que te diga una persona, te diga eso, yo creo que de ese nivel, yo creo que nos enseña mucho a todos, porque no debemos cerrarnos nunca a ningún género, no debemos cerrarnos nunca a nada. Entonces, mientras yo pueda aprender de cualquier género, bienvenido sea. Incluso me tocó, yo era muy reacio al vallenato, por ejemplo, y hace 2 meses me tocó hacer a un artista en vivo, en una presentación, y cuando entendí lo que ellos hacían, de verdad que me tuve que prácticamente meter la lengua y decir, oye, o sea, vea que ellos saben qué es lo que hacen, y lo hacen con sentimiento y con ganas. Entonces eso es lo importante, más allá de esa discriminación musical o social que podamos tener nosotros porque nos hayan inculcado en algún otro lado. Y una curiosidad que tengo ya yo a nivel personal, cuando vas a hacer un tema de reggaetón, sobre todo si lo estás produciendo tú, ¿la caja y el bombo siempre salen de un sample? ¿O a veces graban, han alguna vez grabado un bombo de verdad y lo han procesado, o una batería electrónica y lo han procesado? ¿De dónde sacan normalmente el bombo y la caja de un tema de reggaetón cuando lo producen ustedes? Bueno, sí, básicamente la sonoridad del género son instrumentos sampleados o procesados, bastante procesados. Pero si nos ha tocado, en el caso justamente que hablamos de Chino y Nacho, hicimos un tema, por ejemplo, que se llama La Pastillita, que es un reggaetón, pero lo hicimos con batería acústica. O sea, tocando el ritmo reggaetón, por decirlo así, pero con una batería acústica. y también sonó chévere, pues. De hecho, le metimos metales, le metimos otro cantidad de elementos que normalmente no tiene el reggaetón. Entonces, bueno, justamente hoy en día el reggaetón como tal o la música urbana ha mutado a una cantidad de subgéneros, pues, a merengue urbano, a soca, música haitiana, que está usando muchos instrumentos y forma de tocar guitarras como tocan la música haitiana. Entonces, la música isleña, en realidad, música de Aruba, música de Curazao. Y hoy podemos ver cómo gente fusiona samba con reggaetón. O sea, entonces ya es, depende de lo que, a dónde quieras ir, pues. Normalmente, sí, son instrumentos ampliados. Pero ya hay muchos artistas y mucha gente que está utilizando ya instrumentos reales para grabar. Como te comenté, bien, hicimos un reggaetón una vez con cuerdas, pues. Que fue en el año 2006. O sea, fue la primera vez que... De hecho, fue el primer reggaetón que hicimos y nos atrevimos a hacerlo de esa forma. Porque era una canción para una novela, entonces no podía ser ni muy urbano ni muy romántico. O sea, querían la fusión entre las dos cosas. Y fue ese tema que se hizo con Calle Ciega, que fue un tema muy exitoso aquí en Venezuela. Jane, háblanos un poquito de tu estudio nuevo. ¿Qué tienes aquí más o menos? ¿Cuál es tu plataforma de trabajo? ¿Qué buscabas cuando diseñaste el estudio? Y un poquito de tu manera de trabajo. ¿Si trabajas in the box o trabajas con hierros externos? Háblanos un poquito de eso. El estudio básicamente está muy diseñado a como yo trabajo. Por eso cuando me piden de repente alquilar el estudio para otro ingeniero, siempre tengo que estar o dejar un diagrama de cómo tengo todo conectado, porque sí, básicamente está muy conectado y todo lo que tengo muy pensado como me gusta a mí trabajar, ¿no? Bueno, trabajamos en Pro Tools HD. Tenemos Pro Tools HD 3, con tres tarjetas internas en la computadora. Trabajo con interfaces 192 de DigiSign y otra interfase que es la Lynx, Aurora Lynx de 16 también. Lo que hago es que es la Lynx la uso como salidas. Mis 16 salidas de la Lynx van directo a un zooming de la gente de Dangerous, el Tubus. Y de allí, dependiendo de lo apurado o que esté, que tenga chance, voy directo a dos pre, que me voy otra vez al Pro Tool y grabo internamente la mezcla, o me voy al Master Link, dependiendo de qué tan apurado esté, cómo se presentan las cosas del trabajo. Trabajo con muchas cosas externas, porque me gustan las sonoridades de ellos. Los reverb, no he encontrado un reverb en plugin que me satisfaga 100%. Utilizo mucho, para las voces tengo el PCM96, me encanta cómo suena. Y para la música, por ejemplo, música latina, para los metales utilizo mucho el TC Electronic M3000, que utilizo también. Bueno, tengo básicamente varios pre externos que según lo que esté mezclando utilizo. Tengo, por ejemplo, el Manly, el ecualizador, que lo utilizo mucho para las voces. Salgo, o sea, inserto siempre las voces allí. Tengo el Vintage, el 73i, que es un pre-ecualizador, que lo utilizo mucho para mezclar, lo uso mucho para el bajo. Tengo un par de ecualizadores Orban, que también los utilizo para las guitarras acústicas, me gusta mucho. Y bueno, básicamente es una fusión entre los plugins y estos equipitos externos que tengo para mezclar. Tengo dos sistemas de monitoreo, tengo las Genelec 1031, que son con las que en realidad busco colores, sonoridades. Me gusta cómo suenan y estoy muy acostumbrado, tengo por lo menos 10 años con ellas y súper feliz con ellas. Y tengo las Genelec, las 8050, son un par de cornetas de 8 pulgadas con un subbajo de 12 pulgadas, que es básicamente sonido cliente, pues. Cuando vienen a escuchar las mezclas, que normalmente les gusta escuchar a alto nivel, y lo utilizo para eso, básicamente para chequear ya mezclas finales. Normalmente ecualizo y busco colores con las otras, con las cornetas más pequeñas. Me gusta más. No eres muy hablador que se diga. Escríbenos. info@hablemosaudio.com. Esto es Hablemos Audio. Te voy a preguntar sobre el sumador. porque lo he encontrado ya en otras entrevistas con otros ingenieros, y quería preguntarte primero, ¿por qué lo usas? Si lo usas porque buscas un color en específico, o huyendo del bounce de Pro Tools, o ¿cuál es la razón realmente de por qué integrar el sumador a tu cadena? Tal cual lo que dijiste. Cada vez que mezclaba y hacía bounce, cuando escuchaba lo que mezclaba no era lo que yo había hecho. Yo creo que es una de las debilidades del Pro Tools como tal. Nunca estaba conforme con lo que escuchaba al final, porque no era lo que yo había terminado. Entonces, en esa búsqueda, bueno, investigando, me empecé a ver que la gente estaba utilizando sumadores externos o consolas externas. Y bueno, preguntando, consulté muchísimo, fui a muchos estudios de amigos que ya estaban usando eso. Como Juan Carlos Socorro fue uno de los que más me llevó al tema, ¿no? E hicimos muchas pruebas. Y sin duda, cuando compré cuando instalé el sumador aquí en el estudio, las mezclas cambiaron a 1000%. O sea, siento que tengo mucho más rango dinámico. Tengo el espacio, o sea, la imagen estéreo se me cambió totalmente. Yo creo que básicamente es como cuando imaginemos que tengamos una piscina llena de agua y todo va por un solo desagüe, va todo como junto, así apretado, y de repente si le ponemos 10 o 20 desagüe, va un poquito de agua por cada tubo, pues. Entonces tenemos más espacio, tenemos un poco más de libertad, por decirlo así, pues. Y desde que estoy utilizando el zooming, mis mezclas cambiaron un 80%. ¿Sientes que el Dangerous le da algún tipo de sonoridad específica, o lo sientes más bien bastante transparente? Bastante transparente. De hecho, el que estoy utilizando ahorita, 16 canales, es el segundo de Dangerous que tengo. Porque empecé primero con el D-Box, que es básicamente una central de monitoreo que tiene un sumador de 8 canales. Empecé allí y de verdad bien cristalino, cero ruido, nada de no me coloreaba, nada. Lo que mezclaba era lo que escuchaba en otro lado. Lo que hacía en el estudio lo escuchaba en el otro lado igualito. Entonces me gusta mucho la sonoridad de Dangerous por eso. Yo creo que son bien respetuosos de la sonoridad. Entonces decidí irme al de 16 canales para tener un poco más de posibilidades, pues. Y bueno, básicamente lo que hago es que utilizo, por ejemplo, el bombo en un canal. Siempre hago eso. El bombo va al canal 1, siempre. El bajo va al canal 2, siempre. A menos que en la necesidad de la producción me diga que tenga que hacer paneos o algo del bajo, bueno, ya utilizo dos canales. Pero bueno, normalmente no es así. Y de ahí hacia abajo voy dividiendo según el tema, armonías, guitarras o teclados. Y los efectos también los saco solos, o todo lo que son reverbs, delays, efectos externos, los saco siempre por otro. Que yo creo que me ha ayudado, como te decía, la imagen estéreo de la mezcla final, pues. Escucho las cosas un poco más abierticas, como soy bastante paranoico con el estéreo, o sea, siempre soy un poco a veces extremista, ¿no? Cuando mezclo para discografía, cuando es televisión ya no es diferente, o cuando es cine es diferente, pero cuando es para discografía me gusta bastante jugar con los estéreos. Soy un poquito exagerado con eso. Pero dime la verdad, tú tienes aquí dos pares de Genelec, tienes un montón de equipo, pero tú seguro que te monitoreas con los Dr. Dre que veo allá abajo, los beats. Eso lo dejó un muchacho ayer que vino a grabar. Pero voy a confesar algo, que el último disco de Chino y Nacho mezclé muchos temas con los Dr. Dre. ¿Sí? Porque la razón sencilla, como también les comentaba antes, todo el mundo escucha ahora música en laptops, en audífonos, y ese cliente, que era Chino y Nacho, estaban muy pegados con sus audífonos y básicamente escuchaban todas las mezclas allí, toda la música que ellos venían escuchando, la venían escuchando allí. Entonces su referencia era esa. Entonces tuve que adaptarme a ellos. O sea, yo mezclaba con mis cornetas, con mis Jenner, con todo, pero al final terminaba chequeando en los audífonos. En los Dr. Dre, ni siquiera esto, los otros que tienen cancelación de fase para que no oigas ruido externo. Y bueno, súper exagerado en los bajos. Pero era, esa era la referencia que ellos tenían. Entonces, básicamente, ellos son los clientes y tú tienes que tratar siempre de complacer a esa persona, al artista que está trabajando contigo, pues. Claro, llevándolos a entender que hay ciertos parámetros que de repente no podemos exagerar esto, no podemos, tenemos que tener cuidado con esto, pero ellos me, eso me obligó también a irme allá. Tengo otro par de parlantes que no he conectado aquí todavía, porque tienes espacio, que son las Avaton, que son una versión nueva de las Auratone. Bueno, que también las utilizo para chequear niveles, sobre todo si oímos el bajo ahí, estamos muy bien en todos lados. Háblame un poquito de la otra faceta de tu trabajo que también es bastante fuerte, que es la producción para televisión. ¿En qué se diferencia realmente la producción de música para televisión a la producción discográfica? ¿Cuáles son los retos o las dificultades que te presenta ese trabajo? Sí, bueno, la producción para televisión es un poquito compleja, porque normalmente el productor de televisión, él se imagina un todo, ¿no? O sea, lo que suena, lo que se ve, lo que, la cantidad de bailarines que hay dentro de la escena. Entonces, tienes que jugar con eso. Normalmente, si un productor exigente, como que me ha tocado, o sea, gracias a Dios, me han tocado productores exigentes, pero que saben lo que quieren. Por ejemplo, en Paz Descanse, el Joaquín Riviera era una persona que él te decía, mira, yo voy a tener en escena 80 bailarines cantando y voy a tener dos elefantes, 20 músicos tocando un redoblante y X, no sé. Entonces, todo eso que él se está imaginando en la escena también tiene que escucharse. Entonces, de repente, al principio cuando yo arranqué haciendo cosas para televisión, no lo entendía porque yo decía, pero la voz está agudísimo. Yo, sí, pero es que tienes que entender que el plano está en la cara del cantante. Entonces, la gente tiene que sentir que está cantando allí. Entonces, bueno, básicamente eso. Al tiempo me fue dando esa, como que esa forma también de imaginarme lo que está sonando y lo que se está viendo al mismo tiempo para lograr planos en la televisión, ¿no? Otra cosa en la televisión es que, bueno, en nuestro país el audio para la televisión casi todos son en mono sumado. Mono sumado es que agarran, suman el left y el right y va todo por el mismo sitio. Entonces también tenemos que tener cuidado a la hora de mezclar que no cancelemos cosas cuando venga esa suma. Entonces también chequeo mucho en mono aquí en el estudio cuando hago esa suma yo aquí para ver a qué me estoy enfrentando en una posible transmisión. Ese tema que estás tocando es súper interesante ahorita porque justamente lo estábamos discutiendo en el Facebook de Hablemos Audio, y es que en Venezuela tú no sabes la mayoría de las veces con qué te encuentras cuando vas a entregar algo para un canal de televisión. Tal vez Venevisión es mono sumado. Hay canales en donde simplemente se vuelan el canal izquierdo y trabajan solo con el derecho, o viceversa. O otros que, bueno, cualquier disparate. Entonces, ¿cómo haces tú cuando te enfrentas a un, de repente, una producción que no va solo para Venevisión o que va para diferentes canales para saber que tu producto, lo que estás escuchando acá, va a sonar bien en esos canales? Porque cada uno procesa diferente. Algunos toman una parte del audio, un canal, otro lo suman, otros son en estéreo, canales de cable. ¿Cómo controlas eso? Sí, bueno, básicamente eso. No ser tan extremista como podríamos ser en un disco. De repente no planear cosas totalmente a los extremos, sino que siempre, o sea, usar los planos y todo, y los paneos, pero de una forma un poco más discreta. Y bueno, probando mucho. O sea, pruebo en mono, me traigo unas corneticas de estas pequeñitas que van, tienen un rango de frecuencia bien, bien corto, escucho ahí también. Y es eso, básicamente no hice los extremos. Y no solo pasa en televisión, pasa en radio también. Lamentablemente en nuestro país la radio hoy en día hace eso. Me ha tocado que escucho cosas en la radio y digo, pero eso no es la mezcla, falta el timbal, por ejemplo. Ah, pasa que usaron nada más el left, entonces el timbal está en el otro. Entonces, es algo que tenemos que luchar. Yo creo que es parte también nuestra ir educando a esa gente, pues. Gracias a Dios, hoy en día, ya en los canales de televisión hay mucha gente que está clara en lo que está pasando, y ya también la forma de procesar las cosas, hay un poco más de respeto en eso, están un poco más pendientes. Y siempre probando, o sea, siempre probamos, hacemos mil pruebas en varios equipos, vamos a chequear en televisores, saliendo aquí de la salida de aquí del Masterling o del Central Station a un televisor directo, y lo chequeamos, o a la conectica de la computadora, que es mono. siempre haciendo 1000 pruebas. Pero básicamente, pero no yéndonos a los extremos, pendiente que no cancelemos cosas cuando pongamos en mono y básicamente eso. Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Hablemos audio, beat por beat. Divide la voz principal en tres copias: una natural, una brillante y comprimida, y la otra saturada. Automatiza y mezcla las tres para hacer una voz pop. Esto es Hablemos Audio. Cuando mezclas para televisión y para discos, ¿tienes un estado mental diferente a cuando trabajas para películas? Sí, claro. La forma de concebir la mezcla está totalmente diferente. Igual, trabajo. Me gusta cuando hago música para películas. Lo que he hecho siempre es hacer la música para películas. Nunca mezclo diálogos contra la música ni nada. Normalmente siempre lo hace otra persona. Siempre me encargo de hacer la música para la película. Y bueno, ahí sí es sí me voy más a los extremos, porque básicamente vamos a otro sistema del cine. En teoría debería estar mejor calibrado todas las cosas, aunque a veces vamos a los cines aquí y no es así. Pero siempre debemos hacerlo así como debemos, porque justamente no sabemos a dónde va. Entonces, de repente, si va a un cine que está muy bien calibrado, tiene que escucharse como es. Y para cine siempre me baso mucho en la imagen, ¿sabes? Es lo que más me importa. O sea, lo que estoy viendo es lo que trato que suene. Jugar con eso, con la sensibilidad de la música y la imagen. ¿Y te ha tocado mezclar en 5.1? ¿O has hecho las mezclas en estéreo? ¿O entregas stems para que el mezclador final distribuya en el 5.1? ¿Cómo has hecho eso en las películas que te ha tocado trabajar? Me ha tocado de las dos formas. No he terminado de hacer yo la mezcla 5.1 nunca. A veces mando stems separados que me los pide el mezclador final. Me dice de repente, oye, mira, en esta parte mándame las cuerdas solas. O mándame el reverb solamente. Entonces él se encarga de configurar eso. Y de las cuatro que he hecho, me ha tocado en una sola sí mandar stem separado, y en las otras sí han sido estéreos común y corriente. ¿Tú masterizas tus propios trabajos? O si no lo haces, cuando te toca masterizar con un tercero, ¿tienes tus personas, digamos, de confianza a los que le tratas de mandar siempre el trabajo? Eso es una buena pregunta. Normalmente, cuando produzco yo, como estoy tan involucrado con la sonoridad, el mastering me gusta dejárselo a otra persona. Porque ya tengo mucho tiempo escuchando lo mismo desde que estoy grabando hasta que estamos concibiendo el tema, mezclarlo, etcétera. Me gusta que lo haga otra persona. Si es solamente que yo lo mezclo y no estoy tan involucrado dentro de la producción, sí lo masterizo yo, sí lo hago. Claro, también depende del presupuesto, depende de una cantidad de cosas. Pero normalmente en las producciones nuestras tratamos de que esté eso allí, ¿no? Me gusta, tengo varios ingenieros de mastering que según el género me gusta usar. Por ejemplo, me gusta mucho Germán aquí en Venezuela. En realidad con Germán he hecho muchas cosas que he quedado súper gaélica, por ejemplo, lo hizo Germán y súper contento. Algunas cosas de Treo también las he hecho con, por ejemplo, lo más conocido, por decirlo así, con Germán. Y tengo a otra persona que es Felipe Tischauer, es un brasilero, pero que está radicado en Miami, que justamente no usa el sonido Miami, que no me gusta mucho esa compresión tan fuerte y la guerra del volumen que tienen ellos allá. Felipe me gusta mucho porque me respeta mucho los rangos dinámicos dentro de la mezcla. Entonces, me gusta hacerlo con él. Cosas más pop. Pop rock me gusta mucho como lo hace Felipe Tischauer. También he masterizado con Mike Fuller, que también es excelente. Con León Servos también me ha tocado trabajar, que es un australiano que estuvo mucho tiempo radicado en Nueva York y bueno, ahora se devolvió otra vez a Australia. Pero es un tipo genial también. Ahorita que mencionaste lo que hablamos de masterización, te iba a preguntar justamente sobre la guerra de los volúmenes que está tan fuerte ahorita y que yo he notado que al menos en Venezuela la mayoría de los ingenieros que hemos entrevistado están en contra de esa tendencia. Uh-huh. Germán es uno que se está dedicando al mastering y que está combatiendo eso. Y quería saber qué opinas tú sobre ese fenómeno. ¿Qué haces tú para que tus mezclas no pierdan ese rango dinámico cuando van a masterizarlo terceros? Y cuando masterizas tú, ¿cómo conservas el el rango dinámico de tu mezcla. Eso, bueno, sí, eso es un mal que tenemos ahorita, bueno, hace bastante tiempo ya. Y bueno, muchas personas se han pronunciado ya en base a esto. Lo que pasa es que, como todo, esto es un negocio y lamentablemente, por decirlo así, las grandes disqueras tienen mucho peso en eso porque te piden justamente eso, que suene así, que suene duro, que suene... Entonces, bueno, básicamente es trabajar con gente que entienda lo que tú quisiste hacer en la mezcla, que te respete un poco eso y que aunque puedan hacer propuestas de sonoridad, también respeten un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como te dije, trabajar con gente que conozcas, que por género te dé lo que tú necesites. Y cuando yo lo hago aquí, bueno, tengo varios truquitos como para darle un poco de nivel sin llegar a esa compresión tan horrible que a veces escuchamos en los discos, ¿no? Por lo menos básicamente uso dos limitadores. O sea, trato de que el primer limitador no actúe tanto, sino que solo me dé un poco de nivel, y con el segundo es que hago la limito un poco, pues. Y bueno, la compresión aparte y la ecualización aparte. A veces utilizo un reverb al final para lograr un poco más espacio, un reverb muy corto y a muy poco nivel. Pero básicamente eso, cuando un tercero tenga en las manos tu trabajo, saber quién es el tercero y venir a exigir. O sea, no aceptar la primera toma que te envíen. Pues me ha tocado que, aunque conozco a estos ingenieros, de repente las primeras dos máster que me mandan no me gusta y ellos lo entienden. Y ya como que me tienen la medida que me gusta y ya básicamente me mandan todo como... ¿Y masterizas en dónde? ¿Masterizas en Pro Tools? Sí, hago un híbrido. Utilizo mucho el Manly, el ecualizador Manly, con el Lexicon 96 a veces, y plugins también utilizo. Es un híbrido entre las dos cosas, en Pro Tools básicamente. Por último, quería preguntarte un poco de esa relación simbiótica que tienes tú con Daniel Espinosa, tu socio, que de hecho, bueno, ya ustedes son conocidos como Daniel y Jane. Así los conoce la gente. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se llevan ustedes y cómo se distribuyen el trabajo de tantos años y de tantas disciplinas? Porque están en discos, están en televisión, están en cine. ¿Cómo es esa relación de ustedes? Básicamente mucho respeto y admiración. Yo creo que el mayor admirador de Daniel soy yo. Me encanta la forma como él trabaja, la forma que tiene de mover la música, la forma de utilizar la armonía, la forma de cómo entiende las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que yo respeto mucho su trabajo y lo admiro y yo creo que él también siente lo mismo, ¿no? Entonces yo, cuando nos toca opinar sobre algo y si tenemos de repente un punto de desacuerdo, es el respeto, pues, o sea, si de repente es algo en el arreglo, trato de respetarlo porque confío mucho en lo que él hace, y cuando es algo que tiene que ver con el audio o con la sonoridad, él me respeta mucho lo que yo propongo, ¿no? Entonces, es eso, básicamente el respetarse, la admiración mutua y vacilar, o sea, divertirse. Esto no, nosotros tenemos la fortuna de que trabajamos en lo que nos gusta, entonces no es que estamos esperando que sean las 5 de la tarde para irnos corriendo, más bien tenemos que decir, son las 3, vamos a dormir por lo menos media hora. Entonces, es eso, ¿ves? O sea, que estamos disfrutando lo que hacemos y respetarnos. Bueno, Jay, muchísimas gracias por habernos recibido en tu estudio. Un placer estar aquí y conocer tu meca de éxitos. Quisiera, bueno, que le mandaras un saludo a la gente que nos está escuchando y que está aprendiendo contigo en esta entrevista. Bueno, a todos esos muchachos que están interesados en este mundo, mucha paciencia, mucho esfuerzo. Esto es un trabajo de mucho sacrificio, pero al final tiene una gran bendición, que es que la gente disfruta de lo que tú haces. Y yo creo que somos súper afortunados en que estemos en esto y que nos guste trabajar en lo que hacemos, ¿no? Mucha disciplina, mucho estudio, leer mucho siempre, estar actualizado en las cosas que están pasando. Como les dije antes, no discriminen ningún tipo de género, la música es muy amplia. respetemos siempre a los demás en las opiniones. Esto es un trabajo que es muy subjetivo. Y entonces todos tenemos razón. Eso es lo complicado de esto. Todos escuchamos totalmente diferente. Entonces es eso, que entendamos al otro, entendamos nosotros, disfrutemos y mucha constancia. La constancia es la base de esto. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Y llegamos al final de otro programa de Hablemos Audio. Nos pueden seguir escribiendo por Twitter, @hablemosaudio, o si no escucharon la entrevista y se quedaron como con más ganas de seguir escuchando, se pueden conectar por www.hablemosaudio.com.